Marta, ¿estás ahí? Estoy aquí ya lista, preparada para las fiestas de San Ferran, que comienzan bien. Hoy, mañana es un día grande, pero ya comienzan hoy, y bueno, qué mejor para que nos cuente que uno de los organizadores, presidente del Grupo Esportivo Espalmadó, Omar Juan. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bien, bueno, este año el Grupo Esportivo Espalmadó y la Asociación Race Más de Formentera de San Ferran se han puesto las pilas para organizar un amplio, pero amplísimo programa, porque empezamos hoy y acabamos el día 15 de junio, Omar. Sí, bueno, empezamos hoy, empezamos el 25, el domingo pasado, con un torneo de skats y acabamos el día 15. Pues, sí. Como decía yo, una amplia programación que comienza hoy, como decíamos, con una programación dedicada sobre todo a principios de la media tarde para los niños. Sí, tenemos un contacontes en la Biblioteca de San Fernando a las 6 y luego un poquito más tarde haremos una charlada que imparte Santiago Lomar un poquito para hablar un poco de San Fernando, ya que estamos en las fiestas. El historiador Santiago Colomar, que dará una conferencia que se llama San Ferran, orígenes a la actualidad, de sus orígenes a la actualidad, y que, bueno, sabiendo lo que sabe Santi, debe ser interesantísima esta conferencia en el Hostal Illes Pitiuses. Y mañana, sí. Día grande, ¿qué nos depara la fiesta grande? Bueno, la fiesta grande, pues tenemos un poquito de todo, tenemos un poquito de música por la noche, deporte y cultura. Habrá mucha actividad para los niños por la tarde, hay paseo a caballo, por ejemplo. Luego tenemos la cursa, que ya venimos años haciéndola, también para los más pequeños, y luego ya la misa, procesión y todo lo demás. Es un día que, como siempre os destacáis vosotros, combináis tanto las actividades infantiles como el deporte, por eso sois el Club Esportivo Espalmadó, y también la música y las actuaciones, o sea que hay un poco, sí, de todo. Sí, al final es una fiesta que intentamos que sea para la gente del pueblo y que lo disfruten no solo por la noche, sino por todo el día. En el día grande de mañana, decías tú lo del paseo a caballo para todas las edades, en la explanada de lo que será la futura escoleta de San Ferran, también tenemos esa cursa popular, y la misa, sí, es a partir de las 20, ¿no? Sí, a las 8, sí. A las 8 tenemos esa misa con la procesión a continuación. Y luego, cuéntanos las actuaciones, porque hay un montón, desde las 21:30 hasta medianoche. Pues mira, las actuaciones, la verdad es que es muy interesante, porque a las 10 hay un cantautor valenciano, Andreu Valor, que viene a través de la Fundación Balearia. Uh-huh. Y bueno, es bastante conocido allí, y si tenéis la oportunidad de hoy durante el día escucharlo por internet, vale la pena venir, la verdad. Muy bien. Y luego, como no, después, pues tenemos Antena Libre, los chicos de Rico. Que Rico Harman and Company. Sí, siempre, ya todo el mundo los conoce, pues seguro que van a dar un gran espectáculo en la plaza. Y luego acabamos con DJs, ¿no? Sí, y luego un poquito de DJ residente, sobre todo para alargar un poquito más la noche y la gente joven que pueda disfrutar. Y el día sábado continúa la fiesta, porque claro, al caer en viernes tenemos como dos días grandes, sí, ¿no? El 30 sí, este y el 31. La verdad es que los días acompañan. Claro. Como y bueno, aprovechamos un poquito más de lo mismo. Tenemos actividades por el día, que hay una fiesta de la espuma muy muy divertida a cargo de Chiclerina en el colegio, que ya se probó el año pasado y fue un éxito. Recordar que si la gente lo escucha, que es importante que los niños traigan gafas de nadar, toalla, chanclas, todo preparado, porque van a acabar mojados. Van a acabar empapados. Sí. Bueno, pero se lo pasan pipa, ¿eh? O sea que sí, se lo van a divertir, la diversión está garantizada. También tenéis una diada deportiva. Sí, aquí esto es bastante interesante, porque es una diada donde van a colaborar diferentes clubes de la isla. Y claro, tenemos un poquito de todo, tenemos un poquito de fútbol, tenis, un poquito de bici, exhibición de kickboxing, y luego también, que es interesante recordarlo, que no se viene haciendo, es el torneo de Basella, uh-huh. que sí que es verdad que a ver si los niños se animan, que es lo más tradicional que tenemos aquí y hay que darle un poquito más de promoción. Claro que sí. Luego hay un concierto del grupo de Spy de Música en la sala parroquial a las 7. Y luego a las 20, ya nos lo había adelantado Raquel Caramazán el otro día, que nos hablaba sobre esa exposición colectiva que están haciendo en el Gabrielet, que también inauguran el Mercado Artístico y de Arte de San Ferran, ¿no? Sí, un año más el mercado, que es una de las actividades que se intenta mantener en San Fernando para darle un poquito más de ambiente, y un año más estarán allí, claro. Y por la noche volvemos a bailar, creo sí. yo. primero tenemos una, bueno, la torrada que hace el grupo de la parroquia, que está muy bien para todos. Luego también otra cosa interesante que no se suele hacer es, viene un grupito son 30 personas, la Colla del Falso de Teulada, que es un poquito de percusión y dolzaina, que también puede ser muy interesante. No tengo mucha referencia sobre ellos, pero por lo que me comentan van a hacer ruido. Muy bien, de luego tenemos a la 22, otro grupo ya mítico de la local. Isla. Uh-huh. Y la Nid Electrónica, bueno, Alex Abril, DJ Fede y una, mira, en este caso Maribel, ella la conoce desde que nació, Ana Tur. ¿Sí? Sí, porque es su hija. Ah, pues mira por dónde. Pues mira, con los chicos de aquí, Alex y Fede, que han podido convencerla para que se venga aquí a también a pasar la noche y a ver si disfrutamos todos. Tiene muchos intereses en Formentera mi hija, ¿eh? O sea, sí, tiene muchos buenos amigos. Tiene buenos amigos. Pues a ver si lo disfrutamos todos y lo pasamos bien. Espero que lo paséis bien y que ella también disfrute de lo que disfrutó su madre. Pues hace muchos años, yo se lo contaba ayer a Marta, que tenía pues aproximadamente 20 años o así, fue la primera vez que presenté un festival o unas fiestas y fue en San Ferran y me acogieron también. Tengo tan gratos recuerdos de Rosalía, de la Fonda Pepe, de la gente, de verdad. O sea que espero que mi hija también disfrute como disfrutamos nosotros en su tiempo. Claro que sí, a ver si es verdad que lo conseguimos. Hay relevo generacional. Sí. Hay relevo. Bueno, gente joven, a ver si va para adelante. Pues estaremos, decíamos, cierra con Ana Tur de Ibiza Globo Radio. Y luego, el domingo, claro, el domingo después del bailongo, a ver quién se pone la trovada ciclista. A las 10 de la mañana. Sí, no, seguro que hay, sí, porque ahí hay mucha afición ahora en Formentera con el tema del deporte y mountain bike más, y es una actividad más que queremos hacer por gente más mayor que no va a estar por la noche, pues seguro que le apetece disfrutar de una vuelta en mountain bike. Y una cosa, el domingo, que creo que la habéis recuperado, porque yo no sé si el año pasado se hizo ya o hacía mucho que no se hacía, esa peregrinación a la que ha ido al Parapalau. Sí, esto, bueno, es una actividad que prepara el Club de Lubilat, sobre todo la parroquia, pero yo lo que tengo entendido que hace bastantes años que no se hace. Yo me acuerdo, hace 10 o 12 años, recuerdo haber ido con la TEF a filmarlo un verená ahí en la Cruz del Parepalau. Hace 7 años que no se hace, y sí, es una cosa que hay que recuperar porque la gente de hoy en día no conoce este sitio y es un paseo por el Camino Viejo de la Mola que es muy interesante. Muy guapo, muy guapo ese sitio. Y luego el lunes ahí empieza ya a protagonizar los jubilados, ¿eh? Sí, porque sí, eso el Club de Jubilados de San Ferran tiene una marcha increíble, no para. Tienen mucha marcha, sí, es verdad, sí. O sea que tenemos que talleres, ¿no? Sí, hay un taller de Sistellons que viene gente a hacer el taller de fuera y tienen varios días para ir practicando y realizar el taller. Y el 7 de junio, que también es sábado, tenemos otra cosa que a Maribel le encanta, Cantada Payesa. Sí. Allí en el mismo club se va a hacer una Cantada Payesa que no estoy seguro la gente que viene de fuera, pero sí también vendrá gente de Ibiza y será un día interesante. ¿A qué hora será? ¿A qué hora será? A las 20. A las 20. Ah, bien. En el club del Centro Social de Jubilantes de San Ferran. Ahí, buena hora para la cantada, porque cuando se animan te tienen hasta las 3 o las 4 de la madrugada ahí cantando. Me va a comenzar pronto, ¿no? Me va a comenzar pronto. Maribel habrá grabado más de una para nuestro campo. Uf, y era muchísimas. Era las 3 de la mañana y todavía no se acababa. Muchísimas. La verdad, pues, es una gozada. Y seguimos el domingo 8, otra vez con Bicis y el Trofeo Illa de Formentera. Que esta ¿cuántas ediciones ya llevamos del Trofeo Illa de Formentera? O esta la, bueno, no esta, esta la verdad es que es un formato diferente. Es un formato diferente. Sí, ¿verdad? Antes hacíamos una carrera en San Fernando, pero como está planteado el pueblo ahora y todo que se complica más las carreteras, pues es muy complicado. Entonces la tenemos que sacar del pueblo y nos bueno, inventamos un trofeo más, pero sí que lo englobamos dentro de la fiesta. Pues, y sigue las actividades, pero ya las copan casi todas el Centro Social de San Ferran, los juzgados sí. de la isla, con actuaciones musicales, escenas, bueno, no sé cuántas sí. cosas tienen más. Sí, piensa que el Club de Jubilás hicieron su inauguración un día de San Fernando, y entonces, pues, no les viene muy bien pues hacer como actividad de aniversario pues para las fiestas de actividades. O sea, entonces, que tenemos... ellos intentan hacer un programa para claro, ellos, una cena para compaginarlo, y música, claro. Sí. Y luego tienen, es el domingo 15, cerramos con la misa cantada por el coro de Santa Creu, uh-huh. y también esa comida al mediodía en el restaurante Barbarroja, por celebrar, como tú decías tú, el quinto sí. aniversario del Club de Jubilados, pues de su nueva sede, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hay de todo. ¿Cómo os habéis organizado entre las dos entidades, entre el Club Espalmaló y los chicos de la Asociación de Red? ¿Bien? Bien, sí, como puedes ver hay un poco, hay bastante deporte, pero también no dejamos atrás la cultura y un poquito los nenes. Pero bien, los chicos de los Reyes Magos están dispuestos a colaborar y hacer cosas nuevas, y sí que es verdad que dentro del ambiente este que la gente solo pensamos en trabajar y el día a día pasa rápido, pues hay que pararse a pensar e intentar volver a recuperar estas tradiciones, que si no vamos a ir para adelante. Ya, pero ellos son sí. muy jóvenes, muy emprendedores. Yo estuve el día que estaban preparando las carrozas de Reyes, estaban ahí trabajando a lo loco y están siempre dispuestos a colaborar en todo. Son muy jovencitos, pero tienen una marcha buena, de esa que mola, de que cuando hay que poner el hombro se pone, ¿no? Sí, eso es. Exacto, ese relevo que te decíamos antes. Pues Omar, Sibons, que salga todo fantástico. Invitamos a la gente, hay carteles por toda la isla, pero también lo tenéis colgado en la página web de Radio Exit, en el Facebook, también está en la página del Consejo Insular, por si queréis consultar algo más. Y nada, que salga todo fantástico y que lo paséis genial, ¿vale? Seguro que sí, que espero que todos disfruten de San Fernando y nos vemos allí estos días. Nos vemos mañana ahí. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, Omar, Juan.